¿Cuántos años hace ya que no cruzamos los vasos al brindar? No tiene más importancia que un momento fugaz si nos volvemos a encontrar. Yo ni coge la guitarra que me apetece por lo que yo cantar. Y desde rompeolas al final acabaremos con los explicar. Pide otra ronda, esta pago yo, que lo merece la ocasión. Pide otra ronda, esta pago yo, pero por favor concédeme otra canción. Y nuestro camino retomar. Pide otra ronda, esta pago yo, que lo merece la ocasión. Pide otra ronda, esta pago yo, pero por favor concédeme. Otra canción.